Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La fiesta anime Tomodachi en Kaigo, organizada por la agrupación Asa no Inori, se realiza hoy y mañana de 10 a 20 horas en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura en Quito. Habrá comida asiática, trivias, demostraciones de artes marciales, presentaciones de colecciones, puestos de venta, conciertos, karaoke, proyecciones de cine anime, además de coreografías, concurso de dibujo y otras actividades. La agrupación Asa no Inori trabaja desde hace 11 años en la difusión de la cultura japonesa en el país, enfocándose en el anime, en el cosplay o disfraz. Internacionales. Santiago de Chile. Las momias de chinchorro, una práctica ancestral del norte de Chile, son promovidas por el gobierno de ese país en busca de una decisión de la UNESCO para que sean declaradas Patrimonio de la Humanidad. La cultura chinchorro data de los años 7020 al 1500 a.C. Sus momias son representativas de una práctica mortuoria que crearon pescadores y cazadores con tres tipos de momificación en Arica y en el Valle de Camarones en ese país. De acuerdo con los expertos, estas momias son las más antiguas del mundo, ya que poseen al menos 7500 años de existencia. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.